Radical Sonoro. Radical Sonoro. ¡Madre! Radical Sonoro. Radical Sonoro. Por fin jueves. Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Bienvenidos al episodio 25 de Radical Sonoro por Agora Sol Radio en la 3W.agorasolradio.org y por radicalsonoro.ga. Hoy, ya sabemos, seguimos en toque de queda. Estaremos hasta las 10:15. Así que de 8:15 estaremos en directo. Hoy tendremos dos entrevistas en directo con una banda de hardcore desde las calles de Caracas, Venezuela. La banda se llama Delito. Y con otra banda que da mucho de qué hablar. Aquí se llama Temblor, de aquí de Madrid. Una banda de hardcore angore. Señor José. Muy buenas noches. Buenas noches a todos. Y bueno, hoy tenemos un programazo. Con esas dos entrevistas. Dos pesos pesados. Sí, sí. Oye, Temblor, bueno, por un lado, TDK, Espasmódico. Ahí el baterista Petra de Fenetra. ¿Cómo se llama la banda que entrevistamos la otra vez aquí? Evos. Evos, exacto, bueno. Pura trayectoria brutal. Y bueno, y por el lado de Venezuela, un hermanito. Bueno, son mis hermanos, Delito, banda de hardcore, espero que les guste. Ahorita, por cierto, están trabajando sobre unos temas para sacar como una especie de... Pero bueno, ya lo va a contar él. Sí, que lo cuente él mejor. Y el sábado tienen un concierto ahí en Venezuela también. También lo estaremos anunciando. Sabroso. Tenemos anunciando varias cositas. Con envidia no puedo estar ahí porque un año sin concierto aquí, ¿no? Y lo que falta, ¿no? Sí. Bueno, no sabemos. Esperemos. Y hemos iniciado nuestro programa de hoy con una banda de ska punk que nos llegaba desde la capital de Grecia, desde Atenas. Se llaman The Kill the Cat. Se fundaron en 2001 con letras cantadas en griego. Su primer trabajo se llamó Kill the Cat en 2004. Después sacaron la traducción en español sería Besos en el Caos de 2011. Y el tema que hemos escuchado era extraído de ese trabajo de Besos en el Caos. Era Sweep, una banda que de verdad muy buena, me gustó muchísimo esta banda de ska punk. Un grupazo. Bueno, y yo voy a arrancar para este programa me traje puros compilados de la época de los 80 y de los 90. Compilados punk que marcaron la historia y voy a arrancar ahorita con el No 92 de Barcelona. Este compilado fue editado en el año 89, fue el primer compilado que sacó el local, el cual incluyó bandas de Barcelona como La Chusma, Juanito Piquete, El Odio Social, Subterranean Kids, Antidogmatis, Monstruación y entre otras. Este compilado fue hecho en contra de las Olimpiadas que se llevaron a cabo en el año 92. Bueno, la canción que vamos a poner es de Monstruación, se llama Hijos del Paro. Suena. Suéltala. We'll be right back. Radical Sonoro. Thank you. Radical Sonora. Radical Sonora. Radical Sonora. Radical Sonora. Radical Sonora. Bueno, sonaba una banda de Dark Punk desde Bogotá, Colombia, de la mano de una desaparecida banda llamada Secta. Esta banda nos dejó un par de EPs, Secta Suicida del 2015, y ese mismo año, el 2015, sacaron Nuevo Orden. Hemos escuchado Crisis de Identidad de esta banda colombiana Secta, extraído del EP Nuevo Orden 2015. Esta banda creo que duró 4 años en escena aproximadamente. Y me gustó, pero este tema no es tan dark, ¿no? Aunque es más punk, sí. Más punk sucio, más chancletero y tal. Pero bueno, en su origen, su primer disco, bueno, su primer EP, era bastante más dark, había unos temas más dark. Bueno, era un Secta desde Bogotá, Colombia. Ah, pero suenan brutales. Y antes sonaba lo que decía. Sonaba Monstruación, su canción Hijos del Paro, del año 89, el compilado, no, el 92. Y ahorita vamos con un compilado, nos vamos para Argentina. Yo, pues en otras oportunidades en el programa he hablado sobre el compilado, pero es por canciones que he puesto, pero esta vez pues voy a hablar directamente del compilado como tal. Invasión 88, es considerado como el álbum LP compilatorio que abrió el camino a múltiples bandas del movimiento punk en Argentina y que marcó un quiebre en el nivel contracultural. El 16 de septiembre del año 88, Radio Trípoli lanza Invasión 88, el primer compilado punk argentino, y fue rápidamente un éxito. Se fabricaron 3.000 copias en vinilo de color transparente y venía incluido un fanzine que venía con el disco. Luego salieron unas ediciones en cassette y hasta se grabó un VHS que hasta la fecha pues nunca salió. Quedó ahí. Grabaron el VHS, pero nunca salió, pues. Nunca se editó ni nada. De este disco vamos a poner una banda que, bueno, emblemática de Argentina, Flema, que para ese momento, pues, era una banda poco conocida. De por sí, lo que van a escuchar es, como para mí, el sonido más crudo. Esta canción nada más, o sea, la forma como la tocaron aquí, ellos grabaron estas tres canciones de Flema para este disco. Cáncer, se llama la canción, tiene un sonido distinto a la que sacan después, posteriormente en el disco. Que también sacan el mismo nombre de canción, Cáncer, o sea, como sí, una reedición de ese no, tema, ¿no? Pero sonido. No suena igual, exacto. Esto es crudo, pues así, muy brutal. Bueno, ahí se los dejo. Cáncer, Invasión 88, año 88. ¿Suelta? Flema. ¡Ey, esa peña de Radical Sonoro y toda la gente guapa que os escucha! Un abrazo muy fuerte desde Lleida, de parte de Ansiolíticos. ¡Aupa! ¡Aupa el punk! Con ganas de tocarte. Esa canción es demasiado brutal. ¡Cáncer, cáncer! Bueno, seguimos en directo para Corazón Radio en tu programa Radical Sonoro y por radicalsonoro.ga. Y lo que sonaba es una banda que entre la línea del metalcore, el post-hardcore y el deathcore nos llega desde la ciudad de Granada. Se llama Closing the Earth, algo así como Cerrando la Tierra. Se fundaron en el 19 Y bueno, están dando mucho de qué hablar con su nuevo EP que se llama The Arrival, o La Llegada, que se lanzó a finales de 2020. Y hemos escuchado el tema Nakama, extraído de ese EP llamado The Arrival. Ellos se llaman Closing the Earth, desde Granada. Bueno, y anteriormente sonó el tema Cáncer, de Flema, del compilado Invasión 88 de Argentina, sí. Temazo. Saludos para Gerardo, que anda por ahí conectado. Bueno, saludos para los que nos están ahí conectándose, a todos los que están por ahí conectándose, tanto por radicalsonoro.ga como agorasolradio.org, y por supuesto para la gente que nos están escribiendo al Facebook de Radical Sonoro, en Twitter también como Radical Sonoro, y en Instagram también estamos como Radical Sonoro. Y un saludote para Napo, que siempre está ahí activo. Un abrazo, hermanito. No, por el club. Sigue, pana, bueno, sigue, y ahorita sigue, nos sigue. Trasladamos para Colombia, Medellín, con un compilado también que marcó parte de la historia del Pum Medallo. Estamos hablando del Ciudad Podrida, volumen 1. Este compilado logró convertirse en una gran influencia para estas bandas y para el género en sí, ya que dejaron su huella y marcaron la historia en el punk colombiano. En este compilado mostró la esencia del punk Medallo. El compilado fue lanzado en el año 90 en versión vinilo sin sello discográfico. Eso lo quería aclarar. Este disco fue autogestionado por las mismas bandas. No hay ningún sello. Algo interesante, ¿no? En aquella época, bueno, además, en los 90, ¿no? Las bandas locales como BSN, Bastardos Sin Nombre, Discordia, Crimen Impune, HPHC, Ataque del Sonido, Restos del Tragedia, que es la que va a sonar, salen en este compilado. Bueno, y de Restos de Tragedia vamos a poner Impunidad. Suéltala ahí. Ahí vamos, pues, Impunidad, Restos de Tragedia, Medellín, Colombia. Saludos, mi gente, de Robert de la Armada, enviando un abrazo solidario a todos los oyentes de Radical Sonoro. Sigan en sintonía y con machete en mano. Escuchas. Radical Sonoro. Sonoro. Bueno, seguimos en directo por Agora Sol Radio y a través de radicalsonoro.ga en tu programa Radical Sonoro con lo mejor del punk, hardcore, metal, ska a nivel mundial. Bajo la plata del lema, vivimos por el metal, morimos por el punk, se presentaron al público esta banda que escuchamos al fondo y que hemos escuchado hace un momento, que se llama India Nightmare. Este quinteto formado en Berlín en 2014, su estilo es una mezcla de thrash, speed metal y evidentemente punk. Entre sus miembros son de 4 nacionalidades distintas, de Indonesia, de Turquía, de Italia y de México. ¡Qué brutal! El vocalista es mexicano, baterista y guitarra, baterista y bajo italiano, y los dos guitarras son de Turquía y de Indonesia. Hemos escuchado el tema Mengapa de su trabajo Taking Back the Land en 2016, sacó ese trabajo. Y antes sacaron, y después seguidamente sacaron By Ascent Force, Indian Nightmare, un grupazo. Sí, te dejo un poco loco. Por eso decían ellos que viven del metal y mueren por el punk. Y anteriormente sonaba Impunidad, de la banda Restos de Tragedia de Medellín, del compilado Ciudad Podrida volumen 1 del año 90. Bueno, quería aprovechar para darle un saludo al pana Dani del programa La Esencia de Chile. Un abrazo, hermano, que está por ahí en sintonía. A mi pana Mujica de Lanzarote. Siete balazos. Un abrazo, pana. Bueno, y recuerda que también en esta casa nuestro amigo Patricio Japón, me invita todos los sábados para los amantes del metal y el rock emergente. Su programa Zona de Metal a partir de las 5:30 de la tarde, hora de España, aquí en Agora Sol Radio, todos los sábados. Nuestro amigo Patricio Japón con su metal y el rock emergente. Bueno, empezamos con los entrevistados de la primera. Los primeros entrevistados de esta noche. Suéltate un par de temas ahí de Temblor para que Temblor. La gente tiemble. Venga, vamos a temblar con ellos. Ellos son Temblor. El tema que vamos a escuchar se llama Te Volvería a Odiar. Ellos son Temblor, son de aquí en Madrid. Y vamos a entrar en breve a hablar con ellos por teléfono en una entrevista que, bueno, vamos a ver qué tal se nos va. Ahí está, Temblor. Disfrutamos del momento, viendo tus encuentros. entrañas esparcidas por el suelo. Y así hallar nuestro consuelo. Te odio, me odias, me suda la polla. Venganza es lo único que me podrías hacer. Escuchas Radical Sonoro. Sonoro. Vivimos desnudos en una puta jaula, gobernados por unos psicópatas majaras. Justicia que nos justa, nos cortan las alas. Sería un placer reventaros la cara. En un mundo donde ellos nos controlan, cometen niños, mienten, explotan y nos roban. Viven en mansiones, nosotros en chabolas, las cuales les pagamos porque somos gilipollas. ¿Cómo lo has pensado parar? ¿Acaso no ves el final? ¿O es que no das para más? Enciende la televisión y no hagas caso a lo que ves. Todo lo que puedan contar es todo justo al revés. Esos párpados caídos, no te quejes nunca más de que todo lo has perdido. Porque le sigues votando, no te servirá de nada. Solo tengo dos palabras: corrupción ilimitada. Nosotros en la sombra tenemos un sueño, vivir nuestras vidas sin amor ni dueño. Tenemos una meta, cortar vuestras raíces, quemar vuestras banderas, que os coman las lombrices. Esos párpados caídos, no te quejes nunca más de que todo lo has perdido. Porque le sigues votando, no te servirá de nada. Solo tengo dos palabras: corrupción ilimitada. Escuchas Radical Sonoro. Sonoro. Bueno, seguimos en directo por Agora Sol Radio, tu programa Radical Sonoro. Y bueno, ya tenemos, hemos escuchado un par de temas de la banda Temblor, Te Volvería a Odiar y seguidamente Corrupción Ilimitada, tras la salida de Danny Hell como vocalista de Espasmódicos y TDK, se comienza en el 2017 este proyecto llamado Temblor. Y tenemos al teléfono a Dani. Buenas noches, Dani. Buenas noches, tío, ¿qué tal? Saludote, hermano. Oye, gracias por aceptar la invitación. No, muchas gracias para... a vosotros por incluirnos, claro. Oye, ¿cómo no incluir a Temblor en este programa? Una banda que lo que he escuchado, el sonido es acojonante, la verdad. Y difícil de decir a qué suena, ¿no? Suena a Temblor, ¿no? Sí. Es algo que tengo que decir antes de nada, que me he dado cuenta al escuchar los temas ahora que habéis puesto, que me he equivocado en la maqueta que os quería enviar, porque esos temas del primer disco lo hicimos una nueva mezcla, que suena bastante mejor, y era la que quería. Regrabé las voces y una nueva mezcla, mucho más batería, mucho más tal. Y entonces, pues, os he enviado la primera, está editada, esa que habéis puesto está editada también, porque edité todas las maquetas que hice. pero me he equivocado, quería meterlo en la otra, pero bueno, así empezamos por el principio, que también está bien. Hombre, no, hombre, está brutal. Y si dices que suena mejor, si el otro que tú dices que está mejor, si este suena bien, imagínate el otro, ¿no? Sí, no, no, está claro. Ahí la historia es que, bueno, estas, como habéis explicado vosotros, pues bueno, esto empezó cuando salí de Telecam en 2017 y que, bueno, me quedé sin hacer nada durante un año y, bueno, como ya había compuesto estas canciones, todas estas que están en esta primera maqueta, para TDK en realidad, porque teníamos idea entonces de grabar un disco y todos componían sus canciones, yo componía las mías y tal, pero bueno, con mi salida y tal, pues esas canciones se quedaron olvidadas, por eso se llama Canciones Perdidas el disco, y entonces pues no sabía qué hacer y un colega, Alberto, que es Alberto Cariscos, en las redes sociales, pues me dijo que podía grabarlo en su casa, allí en Benicassin, y lo grabamos así, las maquetas de esta forma, ¿no? Disculpa que te interrumpa, Alberto Cariscos, un crap. Sí, sí. Es un crap. Es un máquina, es un máquina. Sí, sí. La historia es esa, que al principio, pues bueno, él estaba empezando así a grabar, estaba empezando a aprendió más o menos a la vez. Yo mismo me ofrecí un poco, ¿no? También incluso de conejillo de indias, ¿no? Porque al final me gustó lo que me envió, pero claro, luego fue evolucionando y viendo que podía sacar mejor sonido, pues esta maqueta en concreto la repetimos. Y está por ahí, está editada también como CD2 del último disco. Y pero ¿cómo empieza la banda? O sea, ¿empiezan ustedes dos sobre esa idea y después? No. Ajá, cuentan. No, no, la banda empieza, no, las canciones las compuse yo para TDK, pero al irme de TDK, que íbamos a grabar un disco y tal, pues claro, esas canciones se quedaron ahí sin hacer nada y las utilicé a modo personal para hacer un proyecto personal, muy inspirado, claro, de hecho, en TDK. Porque se supone que, bueno, ellos ya hicieron Mad Punk, que es otra banda. Sí, sí. Y entonces es como que, digamos que dos proyectos diferentes. Entonces, pues bueno, yo utilicé estas canciones porque las compuse yo y tal. Y hice Temblor, que es homenaje también a la canción de TDK, que es este Temblor. Y así empezó el proyecto, algo solitario, en el que yo grabé, pues eso, en un año y 8 meses grabé, pues eso, de las 3 maquetas, ¿sabes? Y entonces, pues eso, grabé toda la música con Alberto y luego las voces las grabé en Madrid y lo único que hice, pues bueno, fue animarme a editarlas. En lugar de creármelas para mí y formar una banda, pues las edité. O sea, que todo eso está grabado todo por mí, quiero decir. La voz, la guitarra, los bajos y la batería, pues la tuve que, con ayuda de Alberto, claro, programarla. Y entonces, por eso, pues bueno, pues está totalmente pues en solitario. Y ahora ya tengo banda, afortunadamente, y queremos darle ya una forma ya mucho más seria. De eso te iba a preguntar, porque en el que futuro, pues están una banda conformada que además suenan tremendo, tremendo. Ese toque que se dieron ahí ese día, el sonido es, además que yo diría que vale la pena hasta de digitalizarlo, o sea, ese concierto quedó muy bien grabado, se escucha perfecto. Sí. La verdad es que muchas gracias, porque o sea, en realidad no era idea nuestra participar, lo que pasa que cuando yo supe que se podía grabar primero y tal, dije, bueno, vamos a animarnos y a ver cómo queda, porque no, entonces, bueno, es que no teníamos ningún ensayo a nuestras espaldas, una cosa, sabes, muy esporádica, y sacamos el sonido es gracias a Ramsés, que lo microfonó todo para que suene bien y luego lo mezcló, lo hizo el Ramsés, que además es el batería nuestro, y entonces pues lo hizo que sonara la cosa bien y que el directo pues sonara pues bastante en condiciones. La verdad es que sí que quedó bastante bien. De casualidad participamos, te digo, porque fue echarle barro sin ensayar y con la banda que se está formando, que en realidad con Ramsés sí que lo había rodado un poquito más y luego con Laura, pero luego con Bure entró y con toda la pandemia llevamos un año sin hacer nada, o sea que fue casi milagrosa la grabación. Bueno, te has rodeado de un buen músico, dice Ramsés. Ansia, emblemático, Petra Efenetra, Ansia Viva, Evox, joder, y ese día tocaron esas 4 en el evento. Sí, ¿verdad? Menos mal que era grabado. Claro, sí, se hizo, tocó 4 veces, no sé, ya te digo. Joder. Pues vamos. Oye, Dani, ¿cuántos, como disco, bueno, dices de, habéis hecho un disco que se llama Canciones Perdidas, que es este como especie de compilado de canciones perdidas de cuando grabaste o en TDK, pero aparte de eso tenéis otra grabación. Sí, Sí, sí. De hecho, de las canciones que te envié, estas dos son del primero, que quería que sea la segunda mezcla, pero bueno, da igual. Y las otras, pues bueno, una del segundo y otra del tercero. Luego, Alberto, la verdad es que, bueno, fue, ya te digo, evolucionando mucho también en el sonido. Y yo qué sé, no salía de forma natural. Las baterías, para que te hagas una idea, yo las componía, claro, y se las transmitía por los cascos de la Play. Joder, vaya trabajito, ¿no? Claro, y él lo iba haciendo y yo, pues, ponía alto y yo escuchaba, y así está compuesta. Y una vez que estaban compuestas, yo me iba ya a su casa, a Benicassim, y grababa el resto de instrumentos. Entonces, pues así es como hicimos, pues, tres discos al final. O sea, ese que habéis puesto pertenece, tiene 13 canciones, que son las canciones que realmente compuse en su día para TDK, pero bueno, al final las utilicé para esto, pero luego yo ya seguí compuesto sin parar. Canciones eso sí, en 10 minutos, ya te digo, ha sido todo muy rápido, muy muy visceral, porque quería que eso es espontáneo, ¿sabes? Y de una forma pues muy muy pues, tal y como realmente me siento, representarlo un poco en la música, sin pensar demasiado, sin arreglos, todo pues como se ha podido hacer. Todo crudo. Claro, con Alberto se ha podido sacar, luego en los siguientes discos se nota mucho, pues un sonido incluso muy brutal para hacerse todo de esta manera, porque la tecnología pues bueno, ha avanzado. Y incluso muy brutal, ¿no? Por eso llegué incluso a editarlo. Ahora eso hay que transmitirlo a ya cuatro personas que somos y hacerlo físicamente y tal. Entonces eso lleva un trabajo, evidentemente, que de momento pues es como un volver a empezar todo el rato con esto de la pandemia y todo este rollo. Y ahora, pues bueno, nos dejan ensayar. La verdad es que llevamos 5 o 6 ensayos seguidos y la cosa evoluciona muy bien cuando ensayamos. Así que si nos dejan ensayar, esperamos tener un repertorio para directo en cuanto se pueda. ¿Quién es la formación ahorita actual de Temblor? Vale, pues entonces el batería es Ramsés, que como has dicho, pues toca en los Petra, en Ansia Viva, en Evol, tocaba antes en Muñecas Hinchables, pues, una infinidad. Joder. Luego Laura, los que la conocemos o estuvimos en la época, es un grupo que se deshizo hace muchísimos años, que se llamaba Antilíbido. Era un grupo todo de chicas, y se llamaba Antilíbido y tal, y el otro día nos dijo que tienen una maqueta por ahí, que tienen incluso las pistas, así que igual hacen algo con ello. Oye, claro que sí. Y luego el Bure es curioso, el Bure yo toqué con él hace casi 20 años en Espiriflotes, los dos. Grupazo. Los dos guitarristas en Espiriflotes en la época del tercer disco. Pues otro grupazo. Durante 2 años o por ahí estuvimos, entonces, desde entonces, pues... El Bure creo que estuvo apartado un poco de la guitarra y tal, pero cuando vio el proyecto de Temblor y tal, dijo que se quería unir y dije, bueno, una segunda guitarra puede venir cañero, así que nada, con mucho trabajo, pues esperamos que esta formación pueda hacer algo curioso. Dani, ¿en las canciones, de qué hablas en las canciones de Temblor? Las canciones de Temblor, si quieres que te diga la verdad... Yo he estado en muchas bandas, pues desde Rasca y Pica, luego hice Frecuencia Fantasma, cada una tiene su personalidad, habla de sus cosas. En Frecuencia Fantasma, por ejemplo, que hizo, y al igual que en Rasca y Pica, que era mi hermano y yo, fuimos los creadores, con distintos bajitas y tal, pues escribíamos de una manera mejor más filosófica, no sé cómo decirte. Y Temblor es mucho más visceral porque Temblor nace del hartazgo de todo. Realmente yo, con 43 años, esto para mí es un hobby. Lo ha sido siempre, ahora más todavía. Entonces, realmente es como que musicalmente no tengo nada que perder. Entonces, de lo que hablo es básicamente de todo lo que me da asco, todo lo que repudio, y lo intento plasmar de la manera más visceral. Sea censurable o no, me da igual. Porque realmente la música y Temblor he vuelto de una manera totalmente egoísta. O sea, quiero decir, a mí lo que me interesa es volver a tocar, porque 3 años sin grupo me han dolido, porque en toda mi vida he tenido grupos, y lo que quiero es sentir eso, subirme al escenario, cantar, y si le gusta a 4, pues bienvenidos sean. Realmente no me importa ni siquiera la gente lo que puedan opinar. Entonces, es un proyecto quizá el más visceral, en el que nadie me ha podido callar ni decir mejor esa letra no, porque estaba solo. Entonces he tenido suerte de que 3 degenerados más se unan para poder mostrárselo a los 4, 5 o 10 que le guste o los que sean, porque realmente si queréis que le diga la verdad, nos la suda. Nada, mejor dicho. Es el proyecto más ya te digo, más sincero, yo creo, en el que he estado en mi vida. O sea, no espero nada de él, en absoluto. Bueno, pero ya hay gente que está hablando de temblor, por lo tanto, el proyecto tiene cabeza. Y tiene buena pinta, la verdad. Sí, no, y sobre todo lo que mola es que porque yo realmente ya lo he hecho un poco ya desganado de la vida. Pero claro, al unirse de músicos me le están dando una vida que te cagas. Y me estoy empezando incluso yo mismo a creerme las canciones. Entonces suenan de otra forma. Y entonces con las ganas que tienen todos me han devuelto a mí las ganas. ¿Sabes lo que te digo? Y entonces es como un poco despertar a la bestia. Eso fue lo que demostraron en Qué Futuro. Bueno, eso fue lo que yo sentí cuando los vi. Esa energía. Coño, pero demasiado brutal. Y esa unión de banda, ¿no? Oye, sí. Yo leí por ahí que a pesar que habéis participado en el festival streaming Qué Futuro, decían por ahí que no querías volver a repetir esa experiencia. No, aunque la habéis pasado bien, ¿no? Sí, no. O sea, nos encantó y fue necesario hacerlo. Yo que al principio ni. Yo es como que sabía que eso, pero me hice el tonto, ¿no? Porque no nos veía preparados. O sea, estábamos. Sí, lo habías ensayado y todo eso, ¿no? Totalmente verdes. Para mí, yo cada vez que lo escucho y digo, hostia, es que no creo nada mal. Para lo que es eso. La verdad, ya te digo que lo considero casi, casi milagro, ¿no? Entonces, la experiencia fue al final la hostia. Yo me acuerdo el día de la realeza que estaba igual de nervioso que si fuera a salir de verdad al escenario. Esperando a salir, porque claro, la gente comentando y tal, y fue una experiencia de puta madre. Pero no lo quiero volver a hacer porque no era como yo quería presentar a Temblor. No era mi. Al final lo hice porque vi que esto era para largo. Entonces dije, hay que hacer algo y mostrarlo de alguna forma. Y lo hicimos de la manera más, yo creo, caliente, porque podía haber pasado esto más adelante y sonar mucho más técnico. Yo ahora tengo mi ampli y en ese momento no. Todo un poco forzado, ¿no? Más pensado, a lo mejor, para sacar un directo, un sonido mejor, ya que es digital, presentarlo mejor. Pero aún así, yo lo que yo quería es presentarlo en un directo y que cuando esté totalmente preparado y que la gente pues se cae en la puta de lo que está viendo. ¿Sabes lo que te digo? Que el primer impacto sea con el bombo en el pecho, ¿sabes? Claro, vivirlo, que no es lo mismo de verlo en una pantalla. Claro, por eso te digo que no quiero repetirlo, no quiero que sea una costumbre en Temblor, o sea, claro. Es una cosa que ha pasado, o sea, encantado. Yo no es que rechace porque que no me guste ni nada de eso, sigo incluso cuando tocan otros a veces, pero no, yo prefiero no participar, soy demasiado a la misma usanza y aunque sea para cuatro, prefiero tocar en vivo. De la guardia. Sí. Pues mira, aquí al fondo está sonando un poco lo que fue ese directo de festival. Sí. Yo recomiendo a la gente que no lo pudo ver, que lo pueda ver, que lo puedes buscar en YouTube y están ahí, lo pueden ver en la página de YouTube. Sí. Lo podéis disfrutar, como mucha gente lo disfrutó seguramente. Bueno, hablando, retornemos un poco a los discos. Yo estaba viendo que tenéis, por ejemplo, canciones perdidas, pero tenéis dos tipos de canciones perdidas, La Posesión número 2 y Las Canciones Perdidas como tal, como su primer disco o algo así, ¿no? Exactamente, pues el Posesión 2 es exactamente el mismo, lo que pasa es que regrabé las guitarras y las voces y con Alberto pues hizo pues una nueva mezcla, un nuevo sonido para intentar sacar un poquito más la intención de esos temas. Exactamente. Y también tenéis un trabajo que se llama En Crudo y otro que se llama Sin Buenas Palabras. Sin Buenas Palabras, exactamente. Esos son los cuatro trabajos. Interesantes. Sin Buenas Palabras es el segundo y el En Crudo es el tercero. Lo que pasa es que en el tercero hay un doble CD que es el Posesión 2. Oye, todos estos CDs, ¿dónde se pueden encontrar, Dani? Pues mira, esto si te metes en el Facebook, en la Factoría del Rubiu, que son de allí, de Avilés, de Asturias, pues allí con ellos escribiéndoles un mensaje sencillamente, os envían el CD, camisetas y lo que se quieran. Factoría del Ruiu. Bueno, apuntarlo. Ruido en asturiano, supongo, sí, o algo sí, así. Sí, sí. Entonces, pues nada, un mensaje y ahí te dicen todo lo que tienen y que te pueden hacer. Luego están sus socios, que son del Lema Graphic Studio, que bueno, que pidiéndoselo a él, pues ahí tiene la parte textil, que es de camisetas y rollos de estos. Y ahorita, con la banda, pues me imagino que están en proceso de montar todas esas canciones con esta formación que tienes ahorita, ¿no? O sea, que ahorita no hay un planteamiento rápido de hacer otro disco, sino más bien de montar lo que tienen ya, lo que ya tú tienes grabado, pues. Exactamente, nosotros ahora, claro, imagínate, lo bueno que tiene de haber hecho tantas canciones grabadas es que, claro, son 39 canciones. Joder. Entonces, tengo una banda con demasiado material. Claro. De todas formas, puedo adelantaros en primicia, porque qué tontería, es algo que tiene que pasar así. Que el disco, el primero que grabemos como banda oficial sería el cuarto disco diferente realmente, pero sería el primero como banda oficial, con la banda completa. Seguramente que el 99% va a ser canciones de las maquetas, pero grabadas con banda. O sea, aparecerán temas de las tres maquetas, del primero, segundo y tercero, y seguramente con un tema nuevo, y serán unos 10 temas y con de cada ser un vinilo. Esa es la historia. Joder, pero, brutal. Claro, ya voy para pegado yo con uno. Sí, para empezar, pues hombre, grabar los temas que hice yo solo, pues hombre, tener la experiencia de que sea un disco con banda, ¿no? Y entonces hago un repertorio así de unos 10 temas que he sacado de los tres discos anteriores en solitario y un tema nuevo y ya está, 10 más en vinilo. Y esa es la idea que tenemos. Pero, y por eso te digo que como la mayoría ya lo tenemos ensayados porque van en el directo, pues el disco realmente podemos hacerlo bastante cuando queramos. Sí, ya más fácil, ¿no? Claro. Pues tenemos sed de escuchar a Temblor, la verdad. Yo no sé si, bueno, José... Está el Basecamp también, de todas formas. Ah, bueno, ahí está todo. Y no, pero en vivo. Ah, vale. No. Pero también deciros para los que no puedan conseguir... Ah, claro, ¿no? Claro. Sí, pero aquí no. Nos están escuchando de todas partes de Latinoamérica también, entonces... Claro. Pues en Basecamp están todos los discos, se los pueden descargar gratuitamente todos. Yo se lo recomiendo, la verdad, que lo está escuchando, que lo hagan, porque no tiene desperdicio musicalmente y las letras. Lo que comentábamos hace un rato, las letras no tienen ningún tipo de desperdicio, la verdad. Todo, musicalmente todo. Bueno, Dani, de verdad que te doy las gracias por habernos dado un rato de tu tiempo. Y que ojalá... Estoy en el sofá tocándome los huevos. Bueno, pues, está bien. Y verá que ya pronto podamos verlos ustedes en directo, tío. Yo por lo menos cuando salga un directo yo estaré por ahí. Y el José también. De puta madre, pues entonces nos hincharemos a cerveza también. Eso, claro. Eso. Bueno, claro, Dani, tío. Salúdame al resto de la banda, tío. Y muchas gracias por haber compartido con nosotros. Hermano. De verdad, muchas gracias por dejarnos entrevistarlo. Brutal. Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo para vosotros, todo el programa y toda la gente que lo está escuchando, para todos. Bueno, hermano, muchas gracias por todo. Y que tengamos que hablar mucho más de Temblor durante mucho más tiempo, la verdad. Claro, ya vendrá la entrevista del vinilo. Ah, por supuesto, cuando claro salga vinilo aquí. Y esperamos que no tengamos COVID y ya te puedes venir aquí a la radio. Mira, aquí tenemos la nevera con cerveza. Tenemos la nevera con cerveza fría. Ya te mando una foto para que veas que no es mentira. Suerte y pilla en verano. Venga, un abrazo, Dani. Un abrazo, Van. Venga, un abrazo. Ya, hasta luego. Bueno, ahora Dani de Temblor, vamos a escuchar un par de temas de esta banda madrileña y vamos a escuchar Fuego Eterno y Devastación. Ellos son Temblor. Una lucha por el territorio les lleva directos al infierno. Ya solo le quedan cimientos, niños sometidos a su miedo. Sigue ha sido devastada, sigue ha sido asesinada, sigue ha sido condenada, sigue ha sido violada. Hijos, blancos por el polvo del ladrillo, bajo el escombro están metidos, con suerte les queda un suspiro. Si ha sido devastada, si ha sido asesinada, si ha sido condenada, si ha sido violada. Esos putos locos malnacidos, de inocentes van llenando nichos, todos fondo descontrolados por una mente descontrolada. Si ha sido devastada, si ha sido asesinada, si ha sido condenada, si le ha sido violada. Devastación es un insidio. Devastación, sangre y dolor. Devastación es sumisión. Devastación, sangre y dolor. Escuchas Radical Sonoro. Sonoro. Condenado al fuego eterno, a las llamas del infierno. Repudiado en el cielo, labras a mi haber abierto. Porque me gustan las cruces siempre y cuando estén ardiendo. Porque fui yo el culpable de ese sacerdote muerto. Quiero ser excomulgado y ver al cura colgado. Una monja destipada y la virgen me la mama. El confesionario abierto, lleno de sangre por dentro. Y las velas apagadas en ese entorno muerto. Y acabado con las hostias y agotado todo el vino. Ya no queda ni una biblia y ahora sigo mi camino. Acumulo mis pecados y no quiero penitencia. Ese absurdo sacramento me lo paso por los huevos. Un enorme manicomio al que yo llaman iglesia. Una estafa divulgada que ha calado entre las masas. Un fuerte olor de incienso camufla el olor a sexo. Ahora suenan las campanas, la misa tapa el secreto. Condenado al fuego eterno. Condenado al fuego eterno. Condenado al fuego eterno. Condenado al fuego eterno. Bendecido con un agua que al caer me quema el alma. Escuchando esas palabras que me llenaron de rabia. Despertasteis al demonio que siempre he llevado dentro. Con esa sed de venganza que calienta mis lamentos. De bondad no queda nada, rebuscando mis adentro. Mi maldad es provocada por vuestros actos violentos. Siempre he estado envuelto en llamas y me encuentro como en casa. Os arrastraré conmigo, condenados a las brasas. Condenado al fuego eterno. Condenado al fuego eterno. Condenado al fuego eterno. Condenado al fuego eterno. Buena gente, soy el Cosa de los Macarras. Saludo a todos los radicales que escucháis este programa tan bueno, Radical Sonoro. Os lo aconsejo a todos. Lo que sí que os aconsejo, que no escuchéis la tele, por favor. La tele no ponen laquillo, porque no saben lo que dicen. Cada día dicen una cosa y cada día dice otra. Escuchad música, música y música. Radical Sonoro. Venga, radicales, dadle caña. Bueno, seguimos en directo en La Corazón Radio, en tu programa de Radical Sonoro y por radicalsonoro.ga. Hemos escuchado pues la primera entrevista con nuestros hermanos de Temblor. Hemos escuchado tres temas: Te Volvería a Odiar, Corrupción Ilimitada, Fuego Eterno y Devastación. Por supuesto, la entrevista con Dani. De verdad, los que no han escuchado a Temblor, yo les invito a que se den una vuelta en Google y lo busquen. En Banca, ellos están en Banca, están en Instagram, están en Facebook, ponen Temblor. Y créenlo que no tiene desperdicio, una bandaza. Y ahora vamos a escuchar una banda que nos llega desde las calles de Caracas, en Venezuela, ellos se llaman Delito. Y vamos a empezar escuchando un tema que se llama Sangre Latina. Ellos se llaman Delito, nos llegan de Caracas y vamos a hablar con ellos vía telefónica también aquí en directo. Así que seguimos. Delito desde Caracas, Venezuela. Sangre latina, corre mis venas. Sangre latina, es la razón. dura piedra, defendiendo mi actitud, manteniendo mi actitud, manteniendo todo lo que he aprendido en la calle de los barrios latinos. Tenemos el poder, afino todo mi sentido, medito para levitar, soy fuerte, no bajo los puños, la rabia se va a deportar, me tomo siempre mi tiempo, estudio antes de actuar, no subestimo a mi presa, falsas coronas de rival. El enemigo más fuerte es el miedo, el sistema te va a doblegar, reacciona, encuentra tu fuerza, respira, esto puede cambiar. El enemigo más fuerte es el miedo, el sistema te va a doblegar, reacciona, encuentra tu fuerza, respira, esto puede cambiar. El hombre muestra su cara, la guerra no termina, los ricos son los más ricos, parásitos sin piedad. Fracturas en el sistema, la hora está por llegar, reacciona, encuentra tu fuerza, esto puede cambiar. Afino todos mis sentidos, medito para levitar, soy fuerte, no bajo los puños, la rabia se va a deportar, me tomo siempre mi tiempo, estudio antes de actuar, no subestimo a mi presa, falsas coronas de rival. Escuchas Radical Sonoro. Sonoro. De los negocios de la calle, socio, no se habla. Cuida tu espalda, andamos en familia. Esto es delito, hardcore en bruto no se vende. La fuerza de mi gente me sorprende. Al caer la noche, taxi, y prostituta, gente astuta. Contra tus dudas, normas establecidas, rompiendo vueltas, mi sucia vida. Vengo con mi hardcore, vengo con el delito, vengo aquí propagado en esta mierda como un río. De los placeres criminales de la onda, es tu web o tu orba, llévate lo más profundo de este precipicio, influenciado por los criminales hardcore. Con mi familia, hermanos y tíos, si no chequea tú, ¿con quién camino? Pide bien tus palabras antes de vincularte, escucha lo fe y el arte del respeto. Esto es delito, hardcore en bruto no se vende. Mandíbulas de people que sorprenden, falsas acciones no me sorprenden. Ocupan un espacio que no les pertenece. Esto es mi vida, mi sucia vida. El grito es hardcore en todos los distritos. Vengo con mi hardcore, vengo con el delito, vengo aquí propagado en esta mierda como un grito. En los placeres criminales de la onda, es tu huelga o tu orba, llévate lo más profundo de este precipicio, influenciado por los criminales hardcore. Con mi familia, hermanos y tíos, si no chequeas tú, ¿con quién camino? Actitud y delito. Actitud y delito. por el hardcore. Caracas Hardcore. Un saludo muy especial a la gente de Radical Sonoro, directamente de la sucursal del Cielo, Cali, Colombia, estado de Coma, representando el hardcore latinoamericano. Bueno, seguimos en directo por Abrazo Radio, la www.abrazoradio.org, en tu programa Radical Sonoro y también por radicalsonoro.ga. Varios temas hemos escuchado de esta banda de Caracas, Venezuela, se llaman Delito, y los temas que hemos escuchado era Sangre Latina y La Onda. Y al teléfono tenemos a Huáscar desde Caracas, Venezuela. Buenas tardes, Huáscar. Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Un saludo. ¿Qué pasa, ¿qué hay, brother? Saludos. ¿Cómo me los trata ese encierro? Ah, vamos a volver loco, weón. Oh. Bueno, pero usted. Tal cual, aquí estamos así. Usted por lo menos tiene una semana, una sí, una semana no. Se están quejando y el sábado tienen un concierto. Ah, aquí, sí, aquí sí. No tenemos nada de esa vaina. Nada, cero. Oh, vamos a partir, le van llorando. Cuando vi ese flyer dije, qué buena madre, porque no estoy en Caracas. Bueno, Delito, cuéntanos de Delito, ¿cuándo empezaron ustedes en Delito, brother? Bueno, hermano, fíjate tú, Delito comienza a finales del año 2014, veníamos de repeles de varias bandas que habían existido antes de Delito. Una de esas era Crimen y Castigo, que era un tema, una banda que en la que estaba el baterista que hoy hace vida en Delito y Anthony Acorte, que es el pana con el que cantó en La Onda. Y bueno, a través de eso, yo también tenía una banda que se llamaba Nuestra Sentencia. A través de las rupturas de esas bandas, un día nos juntamos en casa del guitarrista, un pana que ya no nos acompaña, que se llama Guillermo Martínez, y empezamos a andar con lo que es Delito. Finales del año 2014. Por si inició el 2015. ¿Y por qué pusieron ese nombre de Delito? Bueno, en un principio estaba respondiendo primero como que a un contexto histórico en el que está pasando Venezuela, que bueno, ustedes sabrán un poco de la realidad acá, ¿no? Pues basta nada más con ponerlo en internet para darse cuenta. Y haciendo contraste básicamente con lo que nosotros siempre hemos sido, pues que a pesar de todo el punk y el hardcore, el sistema que esté es como una subcultura aparte de lo que pasa alrededor. Entonces, ante los ojos de los demás, anda tatuado, el consumo quizás de cannabis, la música que escuchamos, la forma de vida que llevamos, ya de por sí era catalogada como delito. Conforme a eso, las letras que estamos trabajando hoy en día y en un inicio que fueron contra el proceso pues que se está viviendo en Venezuela, básicamente quedamos identificados como el cuadro de lo que es un delincuente en el país. Y simplemente por eso salió Delito. Era un resumen de las actividades que nosotros hacemos en día a día. Oye, Huáscar, ¿actualmente ustedes tienen ya grabado algún disco o están trabajando en lo que va a ser una próxima disco? ¿Cómo va la parte de grabaciones? Bueno, parte de eso nos ha costado un poco por el tema de que como en Venezuela son muy pocas las bandas que han decidido como desarrollar el área de la producción musical aquí, más que todo como que la gente se ha organizado es como para grabar ciertos discos. Y ha sido así, pues no es que haya un circuito donde las bandas aquí puedan grabar. Hemos tardado en organizarnos en ese sentido. Pero en estos días tuvimos unas conversaciones con los panas de La Mueca, que ellos históricamente han sido como los que han desarrollado el hardcore punk en Venezuela. Vienen de bandas como Juan Peyote, No Habrá Futuro, Nada, o sea, bueno, es como el legado histórico de Caracas para el hardcore. Código de Bar. Y bueno, estamos en esas conversaciones, a Código de Bar, sí. Estamos en esas conversaciones ahorita como para lo que implica grabar el disco con los muchachos. Y bueno, estamos en ese proceso, ya tenemos 14 temas listos que están a dejar para montarlos en la bandeja y cocinarlos. Yo escuché algo de eso en estos días. Sí. Oye, y bueno, a José Francisco le pasé una maqueta que grabamos en estos días estilo chatarrita, como a él le gusta, grabar con una grabadora y pasar así. El pum, mientras más podrido, mejor. Bueno, pero también ellos son más hardcore que sabroso. Pum. Son. Ellos son más hardcore que pum. Sí. Tienen más al hardcore. Oye, y los temas que habláis, los temas que te, de temas de la banda, ¿habláis de lo que pasa realmente en Venezuela o es algo global de Sudamérica, de las calles de Caracas, de las calles de Bogotá, no sé, de qué hablas en la letra? Bueno, sabemos que de por sí Latinoamérica desde hace años, ¿sabes?, está manchada de corrupción, de malversación de fondos, todo lo que implica la realidad que es relatada pues en la ficción latinoamericana, pues. Pero más allá de eso también hay un contraste de lo que nosotros vivimos aquí en Venezuela, que algunas veces hay personas que estamos como en el medio de todo lo que está pasando, la izquierda, la derecha, como que si en la calle no hubiese un lenguaje propio del que anda en la calle, ¿entiendes? Que es el día a día. Más allá de la coyuntura política que se esté pasando, hay una realidad que es las injusticias que nadie habla de Venezuela, como que en Venezuela hay racismo, en Venezuela hay corrupción, en Venezuela hay, ¿sabes? Hay otros problemas más allá también de los políticos, que tratamos de reflejar eso en los temas, pues entonces, como son los problemas que pueden haber entre, digamos, pandillas, entonces tratamos de relatar a veces esas historias a través de nuestras letras, pues no quedándonos nada más en el marco político, sino también hablando de historias sociales, cosas que pasan precisamente que tratan de movilizar esas fibras que están dentro de nosotros y no echarle la culpa de todo lo que pasa a lo que está a nuestro alrededor, sino también nosotros ser partícipes de ese cambio, pues desde nosotros hacia afuera. Mire, y ese toque del sábado, cuéntame, ¿con quién fue la idea? ¿Cómo organizaron eso en pleno peo de la pandemia ya? Ah, bueno, fíjate tú, eso ya por aquí por lo menos tienen activado como un plan de que es y que 7x7, ¿no? Entonces, a través de eso quiere decir que 7x7 son como que 7 semanas de cuarentena radical y 7 semanas de cuarentena flexible, ¿no? Entonces, en las semanas de cuarentena flexible, se dio la oportunidad de hacer eventos en ciertos locales de Caracas que responden a ciertas características, que sean abiertos, que no se presten para aglomeraciones y tal. Entonces, casualidad, uno de los bares donde nosotros siempre tocamos, que es el Bar Raja Tabla, emblemático de Caracas en el punk, nos llamó y nos hizo una propuesta. Resulta que el último concierto que se hizo en el 2020 fue el de Delito, ahí. Entonces, bueno, va a ser la tradición, además que en febrero... Ese estuve yo, ¿no? El del 2020 estuve yo. ¿El 2020? Ah, no, en el 2019 fue que estuve yo, en uno de ustedes. Claro, y fue como en febrero también, porque esa es la fecha en que la banda cumple año. Entonces, bueno, el toque iba a ser el 27, pero la semana se corrió para este fin. Entonces, bueno, eso es un crew que nosotros organizamos aquí en Caracas para empezar a organizar eventos que ya tiene 2 años, se llama One Blob, donde hacen vida una banda de Maracay que se llama Visión Real. Un saludo a mi hermano Arnaldo, que lo está escuchando por ahí en vivo. Saludo a esos brother. También hace vida. Sí, esos hermanos están activos siempre, bueno, que ahorita están en sintonía y me están escribiendo. También hace vida La Mueca, que es otra, la banda que les comenté antes. Hace vida Delito, hace vida Nox, hace vida Psicóticos Armados, que es como la movida de hardcore de Caracas, pues. Huáscar, y bueno, aparte de Delito, ¿vas a estar tocando con quién en ese pequeño concierto que vais a hacer? Visión Real, La Mueca. Y como que maestro de ceremonias va a estar nosotros, que hace rap conciencia, que se llama No Rise, también tiene muy buen contenido, lo invito a que lo escuchen. Y tienen par de selectors ahí también, ¿no? Leí. Sí, va a estar ese lector, un pana que es emblemático de la cultura hip hop y underground de aquí de Caracas, que se llama Mr. Hype. Síganlo, una leyenda aquí. Y DJ YoH, que es otro pana, bueno, está vinculado a lo que es el Yo-Yo Dojo, la movida de hip hop de Maracay, porque al final nosotros también como que tratamos de articular en la escena, pues buscamos como que personas que estén pendientes de promover su música a nivel de calle, pues, y que más allá de un mensaje solamente punk o solamente rap o solamente hardcore, porque también como que es un poco aburrido hacer música como que para los que ya están claros, es también tratar de que esa música llegue a otros oídos que en un ambiente natural no se, quizás no se juntarían. Bueno, para la gente que nos está escuchando en Caracas, este 6 de marzo en Rajatabla, ¿vale? En Caracas, a partir de las 8 de la noche en el One Blood Venezuela Volumen 2. Apoyen la escena porque, bueno, en este dentro de esta pandemia, pues hay que apoyar a las bandas que están desesperadas por tocar, realmente. Yo estoy seguro que lo van a apoyar porque todo el mundo también estará desesperado por ir a un concierto. Sí, sí. Oh, yo soy el primero. No, y que bueno, más allá de eso, como que las medidas van a estar garantizadas, ¿saben? O sea, va a ser en un espacio abierto, o sea, hay que ir con tapabocas, no va a estar full porque no va a ser, o sea, creo que son como 200 personas nada más. Sí, que no va a ser aforo, o sea, no va a ser aforo completo. Como ¿no? lo que Exacto, no va a ser algo como lo que hemos estado acostumbrados, que bueno, José Francisco sabe, ese se ha ido de aquí no brincando en la pata. Mira, y una pregunta, eso que estabas hablando ahorita del disco que están cuadrando con la gente, con Carlito, me imagino, con Figueira, ¿no? Saludo para ese pana. Con la mueca, ¿eso viene para este año? Oye, a mí me gustaría que sea así, porque la idea es que eso sea una encerrona, ¿oíste, José Francisco? O sea, yo quisiera grabar eso como en 3 días, ¿sabes? Así, fum, rápido y furioso, ¿sabes? Arrechísimo, a mí me alegraría esa vaina, además que saquen ese trabajo, que después, bueno, tú sabes que yo siempre he estado con la idea de los vinilos y plasmar esa vaina en vinilos sería brutal. Sería brutal, de hecho vi que Maíz está activo con la disquera y sería muy fino lograr esa meta. De hecho, mira, parte de lo que queremos grabar, estos 14 temas que irían para ese disco, es posible que se desechen dos, todavía no es algo absoluto, pero parte de lo que serían esos 14 temas es también porque ya hay otras ideas que queremos desarrollar, ¿entiendes? Hay unos videos que tenemos ahí detenidos, entonces, conchale, es música que por el tema de lo que pasó en el 2020 nos frenamos, porque siendo cero, nosotros en esta época nos veíamos ya quizás tocando Argentina o tocando Colombia, porque así era como nos estábamos proyectando, pues. Verga, qué brutal y qué chimbo esta mierda de virus. Solo que la pandemia nos cambió la jugada. Bueno, Oscar, y cuéntanos, bueno, mucha gente que nos está escuchando también aquí en esta parte del mundo y que no conocen mucho cómo es la escena hardcore en Caracas o en Venezuela. Cuéntanos un poquito de las escenas hardcore allí. Bueno, aquí, o sea, yo creo que, no, bueno, hemos hecho contraste más que todo con nuestros hermanos de Bogotá. La última vez que vino Urban Noise a tocar aquí en Caracas, y entonces, haciendo cita como a lo que ellos nos decían, era como que les sorprendía que la escena de aquí era una escena en la que habían metaleros, habían punk, habían skinhead, habían jacoreros, habían raperos, habían gente que le gustaba el reggae, junta. Sí. Y entonces eso les sorprendía a ellos, porque en otros lugares como que cada quien anda con su digamos con los que lo representa. Aquí no, aquí en Venezuela, gracias, no sé, a que somos pocos quizás los que somos afines a ese ruido, buscan de juntarse, pues, y es eso, pues puedes encontrar en una banda de hardcore tocando puni skinhead, como en una banda de hoy tocando hardcoreros y pun, o de repente puede ser que el bajista sea un rasta o así, pues yo por lo menos en lo personal, yo estoy trabajando también por ahí una paquetica de rap también, algo que me tengo guardado así, una primicia, y bien, pues entiendes, no tenemos como que miedo a mezclar la música, pero siendo claro, como dice Roger Mirrep, haciendo una cita de Roger Mirrep, nunca confíes en un chico que cante hardcore, que no haya escuchado punk rock, ¿entiendes? Entonces, nosotros sabemos cuáles son nuestras bases, lo que nos permite también pasearnos por otros estilos. Claro, claro. Así, y de lo que tú estabas hablando ahorita, pues ahí como una anécdota, que yo estuve ahí porque ese día pues casualmente pinché disco, bueno, tú también estuviste, que fue los 25 años de Reciclaje, ahí casualmente en el Rajatabla. Y lo impresionante de ese día, aparte de que esa vaina estaba a reventar de gente, era que ya había de todo, ahí había rastas, punk, los skinheads, los metaleros, de toda vaina, ahí había de todo, era una vaina impresionante. Era como, ¿sabes? Todas las tribus unidas, sentí yo que fue ese día, ¿no? Era una vaina muy arrecha y yo no sé cuántas personas habrían. Eso nada más pasa con el pum, eso nada más pasa con el pum, porque hay, en los otros toques es como más difícil ver a punquetos en un toque de rap que a raperos en un toque de pum, ¿sabes? Aquí en Venezuela, pues, porque el pum los une todo. Aquí todo el mundo te va a decir que eran pum. Por lo menos en mi generación, aquí todo el mundo cuando hable te va a decir, no, yo era punk, cuando éramos punqueto, aquí todo el mundo tiene una historia cuando era punqueto. Sí, bueno, es que de por sí yo, Francisco, yo ir para un concierto de metal allá nunca, en cambio al revés sí, pues, pero yo no era porque tuviera nada en contra de ellos, pero es que a mí como no me gusta, pues en mi caso particular, pues qué coño iba a hacer yo metido en un concierto de metal, ¿no? Estoy hablando de metal de heavy metal, ¿no? No de bandas trash de repente, sí. Claro, ¿no? Claro. De un Kruger, una cosa así, sí. Mira, hermano, pero yo metiendo las manos aquí en el fuego por las bandas de aquí, pero aquí hay pocas bandas, pero son buenas, ¿entiendes? Entonces quizás sea eso, ¿entiendes? Hay pocas bandas de pum, pero todas son buenas, sí. Todas tienen un himno, Siete Balazos, Código de Bar, Nada, Reciclaje, Apatía No, Época de Recluta, o sea, tú cualquiera de esas bandas las nombras y la gente de aquí te sabe aunque sea un himno de esas canciones, de esas bandas, ¿entiendes? Entonces, por algo será, pues, ¿entiendes? Son pocas las bandas que no son recordadas, mira, más bien. ¿Y por qué no se lanzó para ese toque de este fin de semana? Bueno, yo creo me imagino que por el accidente que tuvo Manolo en la bicicleta, creo que de repente todavía se está recuperando. Sí. Pero está activo, yo vi que ese marico está haciendo ejercicio todo el tiempo, sí. Y está a ritmo, está bien, ese. Pero creo que fue por eso. Ese coño, un saludo para Manolo, para el pana Doni, un abrazo, es mi hermano. Claro. Bueno, pana, para la gente. Estamos esperando ese disco también, el disco de Nuts, que lo saquen. Se viene con todo, Adoni me estaba contando. Pana, Aguascar, ya casi para terminar, cuéntanos a la gente que nos está escuchando las redes sociales de la banda, si quieren saber algo de ustedes, de escuchar material de la banda, todas esas cosas. Bueno, a nivel de la banda, sí, rápidamente, ahorita estamos súper activos con la mercancía de la banda, hemos estado sacando stickers, sacando franela, a propósito también de la fecha del sábado. Pueden encontrarnos en Instagram por delito H por C, o sea, Delitos Hardcore. Pueden encontrarnos también por YouTube Delitos Hardcore y por Facebook Delito Caracas. Cualquier cosa, bueno, los contactos están por ahí, seguramente se van a comunicar con mi persona y bueno, estamos súper activados para lo que sea. También invitarlos a que pasen por el canal de YouTube, que hay ahí varios contenidos, hay música que hemos estado subiendo de grabaciones aisladas que hemos tenido, pero bueno, pendiente, súper activos para grabar este año y súper agradecido con ustedes también. Bueno, pana, salúdame a toda la gente de la banda y bueno, mucho éxito en el próximo concierto y que bueno, que sigamos escuchando Delito para más tiempo y cuidado por allá con la pandemia, hermano. Coño, un saludo para toda esa gente el sábado. Claro que sí. Si estuviera ahí, ya estuviera yo pinchando también ahí ese día. Coño, hace falta, ¿viste? Hace falta. Entonces, créeme que no hemos conseguido reemplazo para tu figura aquí, José Francisco. échale flores. No, va a tener que prestarme los discos que dejó por aquí. Oye, bueno, ya sabes. Ahí lo sabes. ¿Dónde sabe José Miguel? Bueno, pana, cuídese. Un abrazo, para allá. Hermano. Gracias, mi panita. Dale, pues, muchachos. Gracias por todo. Se te quiere, feliz hermano. Tarde. Chao, chao. Bueno, seguimos con Delito. Vamos a escuchar un tema que se llama Odio en las calles. Y después vamos a escuchar el tema El Camión, versión. Una nueva versión, versión 2. Eso es Delito. Radical Sonoro. Sonoro. Eso es delito, mi sucia actitud contra su sistema. Lleno de odio, sello tu ataúd. Falsos es su condena. abre los ojos, traidor, no hay perdón. Caracas hardcore, sin salvación. Contra serpientes politiqueras, juego a sus perros y a sus perreras. Escucha la voz del delito, corrupto, no tienes opción. Vendiste tu vida buscando el perdón, hoy vuelves por más dolor. Ladra, perro, ladra, ladra por tu porción. Sigue mordiendo la mano que un día te alimentó. Vuestro es delito, mi sucia actitud contra todo su sistema, lleno de odio, sello su ataúd. Falsos, es su condena. O a la movida, Caracas, carcón. Delito siempre con firmeza. Somos hijos de una misma tierra, inquebrantable naturaleza. Escucha la voz del delito, corrupto, no tienes opción. Vendiste tu vida buscando el perdón, hoy vuelves por más dolor. Ladra, perro, ladra, ladra por tu porción. Sigue mordiendo la mano que un día te alimentó. Radicales, un saludo y un abrazo de parte de Temblor para todo el equipo de Radical Sonoro. Salud. Escuchas Radical Sonoro. Seguimos en directo por Abrazo Radio, recta final de este episodio número 25. Sonaban Los Delitos desde Caracas, Venezuela, con su par de temas, Odio en las Calles y El Camión versión 2, una bandaza del hardcore punk de Caracas, Venezuela, con una buena actitud, que es lo importante. Una bandaza. Y bueno, y aparte de eso, hermano. Y lo seguidamente estábamos escuchando algo que nos diga José, que lo escuchaba. Siguiendo con los compilados. Aparte de que la banda que estaba sonando a mí particularmente... A mí me encanta esta banda. Es una banda de Perú, G3, la canción antisocial, del compilado Atropello, Peruvian Hardcore Punk Compilación. Este compilado fue editado por Batería Tapes en el año 88. El cassette venía en una singular advertencia que decía: esta cinta no es subterránea. Y estaban incluidas bandas como Caos, Curriculum Mortis, Ataque Frontal, Pánico, Descontrol, Autopsia, Sentido Común, Caos General y G3. G3 antes se escribía G con una X3, entonces cuando yo lo escuché la primera vez en Venezuela, que fue casualmente la primera vez que yo escucho esta banda, la escucho en el compilado también, que fue muy... Entonces que no quise nombrarlo en esta oportunidad porque acá rato lo nombro, ¿no? Que es el Rock Subterráneo contra el Bicentenario, ese famoso compilado latinoamericano que fue hecho por el colega, pana y de todo, pues, hermanito Santirri de Drogas Guay, en su estadía cuando estuvo viajando por Latinoamérica, entre eso estuvo en Venezuela, estoy hablando del año 92. Salió ese compilado y entre las canciones que salían en ese compilado tiene canciones de todas partes de Latinoamérica, Venezuela, Perú, Ecuador, Colombia, sale Ira. Y bueno, y sale una canción que era de esta banda, G3. Pero como tiene el simbolito de la X, él le puso como una O y entonces le decíamos GO3. En aquella época no había internet ni nada de eso. Para verificar si era correcto, ¿no? Nosotros lo que leíamos en el cassette era lo que así se llamaba. Y bueno, aunque no fue hablando de este compilado, siguiendo con esto, aunque no fue el primer compilado de punk peruano, sí fue uno de los que más marcó la puesta en escena de las bandas punk peruanas que hacían vida en esa época. El compilado se llamó tú lo puedes conseguir en YouTube, se llama Atropello, Peruvian Hardcore Punk Compilación. La banda G3 Antisocial. Bueno, vamos a seguir. Esta banda que vamos a escuchar empezaron como un colectivo musical en el barrio marileño de San Blas en 1999. Es una mezcla de varios estilos, de varios músicos que, bueno, cada uno tenía un estilo diferente y empezó así San Blas Pose. Sonido propio basado en el ska, el punk, el reggae y la pachanga. En el 2015 sacaron su primer trabajo llamado... Bueno, perdón, en el 2002 sacaron su primer trabajo llamado La Canción de los Sumisos como un EP. En el 2009 sacan Acordes de Cambio. En el 2011 sacan No se vende la rima. Y en el 2015 sacaron su último trabajo Lo que somos. Vamos a escuchar Manifiesto 2, extraído de ese trabajo del 2015 de Lo que somos. Esto es Radical Sonoro por Agora Sol Radio y por radicalsonoro.ga. Guerrillera, una canción como bala de aquel francotirador, un recuerdo a los caídos, estigma de revolución. Canto tu indignación entre miedos y trincheras. Se me hace la canción nueva. corazón. Y cuando las canta el pueblo, ya nadie sabe el autor. Hasta que el pueblo las canta, las compra su brazo son. Y cuando las canta el pueblo, Radical Sonora, Radical Sonora, Radical Sonora, Radical Sonora, Radical Sonora. Escuchas, Radical Sonoro. Sonoro. Bueno, y siguiendo con los compilados, eso es un compilado, nos trasladamos aquí a España, al País Vasco, exactamente. En el año 85 se edita un compilado de la mano de Disco Suicida, que este llamó, bueno, es un compilado, yo creo que me atrevo a decir, sin de la escena aquí, Pum Española, yo creo que el más consistente, por eso, el más fuerte. Condenados a luchar. Borocari Loturi Dam, Borocari Loturi. Este compilado fue editado por Disco Suicidas en el año 85, la auténtica del punk ochentero de Euskal Herria, un recopilatorio que sacan también en cassette en el año 86 debido al gran empuje que tiene el LP en el 85. Aquí participaban grupos como el que está sonando, que es Damba, Bapt, Ultimatum, MCD, los famosos MCD, Me Cago en Dios, Porquería T y Servicio, que es otra bandaza. Lo bueno también de este compilado es que nombraban bandas que de repente no eran como decir que nombraras a La Polla Records. Sí, que estaban dentro de la escena underground. No, sino era, exacto, Ultimatum, Porquería T, Servicio. Bat. Sí, eran bandas que están dentro de la escena underground de la escena punk, ¿no? Casi, me atrevo a decir, casi todas estas bandas, las canciones que están sonando, fueron grabadas para este compilado. O sea, ellos grabaron especialmente para el disco. O sea, que el sonido es distinto a las grabaciones posteriores que ellos tienen. Por eso ese disco tiene como su identidad propia, ¿no? La portada son las botas de Nico. Para quien no sabía, la portada del disco, que son unas botas militares, son las botas de Nico, de MCD. Y los pies de la contraportada eran de la novia de aquella época, que se llama Estibáis, que era la cantante de Gaste y Larap. Entonces, bueno, lo que sonó ahí se llama Somos Presos, de Damba. Y antes sonaba San Blas Posse con su tema Manifiesto 2. Seguimos ya casi terminando. Vamos a una banda que a mí me gusta mucho. Las vi aquí en Madrid, en el Gruta 77. También lo vi en un festival que se hizo en el Metro de Madrid, en la estación de... una estación de tren, de metro, que se hizo aquí en el 98 aproximadamente. Bueno, esta banda se funda después de la disolución de la banda Cabeza de Navaja en Buenos Aires, Argentina, en el 87. Es Ataque 77. Esta banda fue influenciada muchísimo por los Ramones, aunque con el paso del tiempo fueron incluyendo algunas variantes y combinaron el punk rock con otros estilos. Su primer trabajo fue en 89, llamado Dulce Navidad, El Cielo Puede Esperar en el 90, que fueron dentro de los grandes éxitos en ese trabajo. En el 92, Ángeles Caídos, también sacaron varios temas, en ese trabajo Ángeles Caídos sacaron varios éxitos o varios temas que fueron emblemáticos para esta banda. En 94 sacaron Todo Está Al Revés. En 95, Amén. En 97, Un Día Perfecto. 98, Otra Canción. En 2000, Radio Insomnio. 2003, Antihumano. En 2007, Carmagedón. En 2009, Estallar. 2014, Nuevas Versiones. 2019, Triángulo de Fuerza. 5 discos en vivo más 2 EP. Ellos son Ataque 77. Nos llegan de Buenos Aires, Argentina. El tema vamos a escuchar se llama El Francotirador, extraído del trabajo Amén del 95. Casualmente, Ataque 77 también salió en la Invasión 88. De y compilado. Las canciones que están grabadas en la Invasión 88 son originales. No habían ellos grabado nada. Vuelve el mismo tema de lo que... Bueno, 88, sí, ellos fueron del 87, y su primer trabajo fue en 89. Ajá. Bueno, Ataque 77. El 88, esas canciones salen, que son antes de que ellos grabaran del compilado nada. Ese que... Y de por sí en la biografía, en lo que tú buscas en internet, te hablan de que ellos, por medio de la Invasión 88... Sí, yo no la conocí. Exactamente. Bueno, ellos son Ataque 77, El Francotirador. Radical Sonoro. Sonoro. ¡Hey! ¿Cómo estamos? Soy Busi de Crisix y esto es un saludo muy grande para la peña de Radical Sonoro y toda la gente que lo estáis escuchando. ¡Nos vemos pronto! Bueno, llegamos al final de este episodio 25. Lo que sonaba, una banda con letras de contenido político o demás de humor, fundadas en Barcelona, junta un poco de locura, sonidos rápidos de guitarra, y nos vamos hasta los años 80, la barriada de Betille del Hospitalet en Barcelona. Se llamaban Bestia Parda, lo que hemos escuchado era Zona La Sirena, extraído de A La Vejez Punquera, de su último trabajo del 20 de este año, del, bueno, del año pasado, del 2020. Su primer maqueta la sacaron en el 94, llamado Atentado Sonoro, y después en el 2015 sacaron Movimiento Sísmico Desarticulado. Eran Bestia Parda, una bandaza de Barcelona. Grupazo. Y antes, Ataque 77 con el Francotirador, extraído de La Men de 1995. Recuerda que este programa lo podés escuchar en diferido mañana viernes en la página de rockinvierzo.com, en la 96.1 FM de Ponferrada, y también con repetición los domingos a las 8 de la noche. Mañana viernes a las 4 de la tarde. Viernes 12 del mediodía por Piratita Radio, hora de México, el Pacífico. Sábado 16 horas de Miami por Descarriados.sai. Sábado 20 horas de España por solirrabia.com. Domingo 12 del mediodía, hora de Colombia por radiocruda.com. Domingo 21 horas de Ecuador por radiolacalle.com. Miércoles 23 horas de Argentina por laconquistadelpan.com.ar. Mis saludos a todos los que nos van a escuchar a través de esas páginas hermanas y podcast. También lo podrás escuchar en agorazoradio.com, disponible en Spotify, en iVoox y, por supuesto, la página radicalsonoro.ga. Mire, ¿y la semana que viene qué tenemos? La semana que viene vamos a entrevistar a un par de bandas, Trompas de Farlopio de Girona, una banda que se las trae. Uno paso. Y 13 segundos de aquí de Madrid, que están presentando su nuevo trabajo. Eso es la semana que viene, el próximo jueves, 13 segundos y Trompas de Farlopio. Y para la de arriba también tenemos invitados a los Tucuca Sacayama desde Caracas, Venezuela, y a los inmigrantes, que también son, bueno, son de Venezuela, pero están radicados dos aquí en España y uno en México. Bueno, ya saben, nuestras redes sociales en Facebook Radical Sonoro, en Twitter en Radical Sonoro y en Instagram Radical Sonoro. Y nuestro correo electrónico radicalsonororadio@gmail.com. Nos vamos a despedir con un par de temas. Una banda que están dentro del cross hardcore o el crosscore, el rock and roll. Son gallegos, son de La Coruña, se fundaron en 2004 y se llaman Black Panda. Vamos a escuchar el tema Dale Gas Barry, extraído del Tanque de 98 octano del 2007. Pero antes sacaron, después sacaron A La Caza del U666 2013, un EP llamado Supersónico 2016 y un split con Los Capaces en el 2020. Y vamos a cerrar con una banda que nos va a llegar desde Perú. Ellos se llaman Autonomía, una banda de punk desde el 89. Grupazo. Se fundaron en Lima, Perú, y bueno, tienen varios trabajos. El último trabajo se llama Propaganda en Directo, del 2020, y su primer trabajo fue Autonomía, de 1994. Vamos a escuchar Victoria Final, extraído del Contra la Democracia, del 2001. Nos despedimos hasta el próximo jueves, a la misma hora, a 8 de la noche, por Agora Sol Radio y por radicalsonoro.ga. Y cuidado por ahí, cuídense. Gracias por la sintonía, un abrazo. Gracias a todos y recuerda, ¡salud! Nuestro hermano Patricio Japón en Zona de Metal todos los sábados 17:30 en esta casa, en Agora Sol Radio, rock y metal emergente. Adiós, hasta el próximo jueves. Bye bye. Bye bye. Dale gas, Barry. Es el último de los V8. Puedes cerrar la tienda después de este. No quedan más. Sí, el último de los V8. Casi nada, muchacho. 8 cilindros, doble cámara. Dile lo del compresor. 600 caballos de potencia en las ruedas. Es música para mis oídos. El compresor, hombre, el compresor. El compresor nacido para correr. Yo no sé por qué no, yo no sé por qué no, yo no sé por qué no. escuchas. Radical Sonoro. Sonoro. Radical Sonora.